no tengas miedo. Ponte en pijama, toma la leche y duerme corriendo. Y la emoción se siente. Van a venir los reyes. Ahora vamos corriendo. Hay que abrir los regalos. Samina, mina, santa legua. Porque esto es Navidad. Samina, mina, guaca, guaca, Samina, mina, santa legua. Porque esto es Navidad. Despertarás contento para encontrar tus sueños. Ahora vamos corriendo, hay que abrir los regalos. Samina, mina, santa legua, porque esto es Navidad. Samina, mina, guaca, guaca, Samina, mina, santa legua, porque esto es Navidad. Samina, mina, guaca, guaca, Samina, mina, santa legua, porque esto es Navidad. Vida.